Jueves 14 de septiembre, el camino a la victoria. Aunque siempre se librará un conflicto interior entre la carne y el espíritu en el corazón de cada creyente, la vida cristiana no necesita estar dominada por el fracaso y el pecado. Según Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26, ¿cuál es la clave para vivir una vida en la que el espíritu reine sobre la carne? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26 contiene cinco verbos clave que describen el tipo de vida en la que reina el Espíritu. Primero, el creyente debe, comillas, andar en el Espíritu. Verso 16. El verbo griego es peripateo, que literalmente significa, comillas, andar alrededor o seguir. Los seguidores del famoso filósofo griego Aristóteles llegaron a conocerse como los peripatéticos, porque seguían a Aristóteles dondequiera que iba. El hecho de que el verbo esté en tiempo presente indica que Pablo no está hablando de un andar ocasional, sino más bien de una experiencia diaria continua. Además, dado que también es un mandato, comillas, andad en el Espíritu, implica que andar en el Espíritu es una decisión que debemos tomar a diario. El segundo verbo es, comillas, ser guiados, verso 18. Esto sugiere que también debemos permitir que el Espíritu nos guíe a donde deberíamos ir. Comparar con Romanos capítulo 8, verso 14, 1 de Corintios capítulo 12, verso 2. No nos toca a nosotros guiar, sino seguir. Los dos verbos siguientes aparecen en Gálatas capítulo 5, verso 25. El primero es, comillas, vivir. Sao, en griego. Pablo está haciendo referencia a la experiencia del nuevo nacimiento que debe marcar la vida de todo creyente. El uso que hace Pablo del tiempo presente indica que la experiencia del nuevo nacimiento debe renovarse a diario. Debido a que vivimos por el Espíritu, Pablo sigue diciendo que también debemos, comillas, andar por el Espíritu. La palabra traducida como andemos es diferente de la del versículo 16. Aquí la palabra es estoicheo. Es un término militar que literalmente significa, comillas, formar una línea, mantener el paso o ser conformista. La idea aquí es que el Espíritu no solamente nos da vida, sino también dirige nuestra vida a diario. El verbo que usa Pablo en el versículo 24 es, comillas, crucificar. Es un poco sorprendente. Si hemos de seguir al Espíritu, debemos tomar una firme decisión de darles muerte a los deseos de la carne. Por supuesto, Pablo está hablando en sentido figurado. Crucificamos la carne al alimentar nuestra vida espiritual y hacer morir de hambre los deseos de la carne. ¿Qué cambios y decisiones debes tomar para obtener las victorias que se te prometen en Cristo, victorias que hasta ahora no estás pudiendo lograr?